Golpe de voz. Pues sí, señor, comienza una tormenta con golpe de voz aquí en W Radio un lunes más de 6 a 8 de la tarde con quien os habla, Juan Sin Techo, y golpe de voz que no para y que va a ofreceros la mejor música para este lunes tan lleno de novedades y cosas que tenemos para ofreceros, así que no desconectéis. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. We'll be right back. jodido. Pues ahí teníamos a la banda Nueve Rojo, de nuestro amigo y colaborador Pichón, que siempre nos sorprende con alguna cosilla, y el tema se llama Pasado. Y bueno, vamos a empezar porque tenemos unas cuantas novedades y nos llega lo último de Escalo, donde cuentan con la colaboración de Evaristo Páramos, y al final el tema queda muy directo y con dos voces muy, muy directas. Escalo. Pues ahí teníamos un tema llamado Ben, de la banda Escalo, con la colaboración de Evaristo, y un tema de esta puta actualidad, una vez más. Y otra novedad, seguimos desde Maldito Record, nos llega lo nuevo de Vuelco, un nuevo trabajo para la banda llamado Tiempo Muerto, Y ahora el tema que presentan, Indomables. No puedo ver, gritar ni oír, yo ya olvidé mi nombre. Quizás crecer puede ser cruel, la realidad se esconde. Saluda al caos y abrázame. Saluda al caos y enfréntate. Saluda al caos, saluda, saluda al caos, saluda. Pues Vuelco ya nos había sorprendido con su anterior trabajo y con este Tiempo Muerto, que se edita en el 2025 con el sello Maldito Record, nos han demostrado que vienen para quedarse y para dar mucha caña. Indomables, un gran tema del último de la banda Vuelco. Y seguimos porque tenemos a otra banda que nos presenta nuevo tema, Los 11 del Bulldozer, y son La Excavadora. Y decir que este tema está incluido en el último trabajo que acaban de publicar la banda La Excavadora, que lo acaban de editar en vinilo, donde aparte del disco completito incluye dos temas nuevos, uno de ellos este que escuchamos ahora. Nunca te... Pues Todo es para destruir es el segundo trabajo de la banda La Excavadora, donde acaban de publicar su disco ahora en vinilo con dos temas nuevos, y uno era Los 11 de Bulldozer, que estará incluido en esa nueva maquetación en vinilo. Y seguimos desde el País Vasco, Cruella, nuevo trabajo llamado Volver, y encontramos temas como este, Dime. Saber más de volver a nadar en un fango como mar, en las noches de cristal, mi cuerpo enterrar. Soy Dios, no importa nada. Soy Dios, palabras empatadas, no lo importa, no lo asumes, las presiones que tú sufres. Soy Dios, no me importa nada. Soy Dios, palabras empatadas, y un gramo solo duele en las puertas de tu muerte. ¡Grita! Y a un mundo sin final, donde no quieren aguantar tu felicidad. Y dirás que ya no puedes más, cuando no quieren soportar tu mediocridad. A los demás, distorsionando la realidad. Es tu forma de cribar y el ruido silenciar. Si a los demonios del portal no quieres sin final, donde no quieren aguantar tu felicidad. Y dirás que ya no puedes más, cuando no quieren soportar tu mediocridad. Dime. Y vamos apurando la máquina, que vamos con más novedades. Le toca el turno a Periferia, la banda que viene con su nuevo trabajo llamado Rincones de Nadie, un trabajo con colaboraciones de gente de lujo y con un discazo que van a conseguir darse ya aún a conocer más. Una banda que me sorprendía con su primer disco, y ahora con este me han conseguido que formen parte ya de Golpe de Voz aquí para muchos años. Una Luz, con la colaboración de Etxekalte, Periferia nos presenta su nuevo trabajo. Otro destino para poder azkenean ulertzea baino. Zure kanatxo egiten dut, ea zerbait konpontzen badut. Una luz ez dara zengurua, baizeta zure burua, borazpe ez da masaia, zengurua, baizeta zure burua. Periferia, joven banda que va a dar mucho que hablar. Prepararos que vienen con un disco este 2025, Rincones de Nadie, cargado de mucha, mucha caña. Así que prepararos, os lo digo de verdad. Nos vamos con Caótico dentro de poquito, el mes que viene, precisamente el 14 de marzo, tendremos en directo en el Estudio 54 a esta banda que cumple 25 años, 2025. Potente banda que sigue dando caña, mucho que hablar, y nos quedamos con ese recopilatorio de los 25 años de Caótico que se edita con el sello Maldito Record, que ya lo tenemos en nuestras manos, y donde hay temas como este, Amor Muerto. Me tomo las pastillas, mi mente es calma. Pues 25 años de caótico y los que les quedan, así que prepararos. No te pierdas este concierto el 14 de marzo en Estudio 54, caótico, dándolo todo una vez más. Y los que estarán este fin de semana en Ponferrada son Síncope, que vienen a presentar su nuevo trabajo dentro de la gira Girar, Creer y Luchar, y estarán el 8 de febrero en la sala Vaca de Ponferrada, ofreciendo temas como este que vamos a escuchar a continuación. Y bueno, decir que Y me puse a hablar contigo, tema que está incluido en el último trabajo de Síncope 2024 llamado Creer y Luchar. Y me puse no volver a verte, de no volverte a sentir, de no volver a verte. Casi sin pensar y casi sin poder hablar, comenzado el momento de reflexionar. Miedo encarcelado en un pozo de curiosidad, como el que salta al abismo sin seguridad. Horizontes llenos de imaginación, sacudiendo el deseo de dominación. Negro sobre blanco, gris nubló mi percepción. Un jodido instante y todo se desvanece. Estigmatizado, ese nuevo tema de Hamlet y ese nuevo trabajo llamado Inmortal con el sello Maldito Record para este 2025. Potente disco, en la misma onda, Hamlet no defrauda nunca, qué cañeros son. Pegamos un pequeño cambio porque nos vamos ahora con la banda Whiskey Caravan. El grupo de rock Whiskey Caravan continúa su ascenso con un lanzamiento de un single, Quiero, donde colabora su arma, líder de la banda Elefantes, y su bajista Julio Cascán, unas colaboraciones que para ellos es un lujo, para nosotros también, y esto es lo nuevo de Whiskey Caravan. Estemos locos para siempre y poder caminar por lugares prohibidos. No quiero que nunca te sientas perdida y ya verás que al final se abrirá tu camino. No quiero que llores si no vale la pena. que mil mariposas vivan dentro de ti. Y que para soñar no necesites dormir. Y que las mariposas que aletean en ti. Al menos un segundo se acuerden de mí. Quiero que no puedan verte de solo buscan entrar y salir. Y que no somos nada si nada tenemos. Si a la mentira más ruin que habito por aquí. Oh, oh, que no seas de nadie y que a nadie poseas. No te posee a ti. Quiero que como una flor salvaje en la tierra, tu alma y tu vida vuelan a jazmín. Necesitas dormir. Y que las mariposas que aletean en ti. Al menos un segundo se acuerden de mí. Lo nuevo de Whiskey Caravan lo acabamos de escuchar. Otra novedad, y nos vamos con lo nuevo de King Sapo, la banda con una voz peculiar, un sonido peculiar. Han pasado por León un montón de veces, forman parte de la familia de Golpe de Voz y, como no, el Dios de América también lo será. Nuevo disco y nuevo tema. Avanzar. son de paz. La cara a cubrir es colérica. Oh, el mejor postor. Vamos con otra novedad, nos vamos con los valencianos Deaf Devil. Llegan desde Valencia para demostrar que hay sangre nueva y que el punk no ha muerto. Una banda entre el Deaf, el punk, acción rock. Y bueno, lo escuchamos y opinamos. Yeah. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Y el pasado lunes ya lo pinchamos aquí en Golpe de Voz y me apetece una vez más. Pura Pose, Rehén, es el nuevo tema de esta banda, de uno de los componentes de Caótico, y van a sacar nuevo disco llamado Te Dejo, es Jódete, pero al revés. Nuevo trabajo con el sello Maldito Record para este 2025. Pura Pose nos presentan este temazo. Mira, la vida se te pasa como un rayo. Grita sin miedo, ponte en el fallo. Si supieras lo rápido que te olvidan, no serías esclavo de sus miradas. En esta ciudad hay luces y sombras. Corremos sin freno, seguimos la onda. Si al final caes en la tumba vacía, nadie te recuerda en ninguna poesía. Marca tu ritmo, no te detengas por sueños ajenos. La vida es corta, tan corta, mis amigos. No hay memoria en el reino de los varones. Olvídate de ser lo que quieren ver. Te Y alcanzando casi la primera hora de Golpe de Voz del programa, nos vamos con Ciclonautas, que nos presentan Dale al Play en directo con la colaboración de El Piñas. Y este tema es una sorprendente canción que se presentaba en el concierto en directo Ciclo Génesis Magnitud 10 Directo Totem, en la sala We Center de Madrid, el 28 del 9 del 24. Presentaron un directo de lujo y lo han querido guardar, y ahora poco a poco van presentando temas como este, Dale al Play. Digan lo que digan, es el tema que acabamos de escuchar de la banda Cuántica y que dentro de ese EP Nunca Jamás pues incluye temas como este. Total, perdón, cuatro temas y uno de ellos este Digan lo que digan de Cuántica. Y seguimos porque tenemos bastantes cosillas que poner en Golpe de Voz esta vez. Luego pasaremos con la agenda de conciertos, pero otra de las bandas que siguen imparable es Avalanch. Como sabéis, están de aniversario y para ello se unen a la mejor gente, van a las mejores salas a tocar y a presentar temas como este. Sin más, Avalanch y el tema Torquemada, 30 aniversario. Y ahora la meta, no importa. Buenas tardes a todos los oyentes de Golpe de Voz. Esta semana, en la canción de Pichón, vamos con un trío de Santiago de Compostela llamado Urco Cando Inferno, Urco Perro del Infierno. Tuve la oportunidad de compartir escenario con ellos en Sarria, en Lugo, en la Sala Buril, y son una gente genial y unos musicazos terribles. Ahí os dejo con el tema Retorno. Espero que os guste. We'll be right back. Pues muchas gracias, Pichón, por esta colaboración, como siempre, dando sorpresas. Y bueno, haber colaborado con esta banda en Galicia, en el escenario, compartir el escenario siempre es bueno, y siempre digo que hay que ir a Galicia, compartir con una banda gallega, y esa banda gallega que venga a León. Intercambio de bandas es lo mejor que podemos hacer, tal y como está el panorama musical. Y vamos con más cosillas, a ver si vamos encontrando esta larga hora que nos va quedando, bueno, algo menos ya, y en breve preparo la agenda de conciertos de lo que viene para este fin de semana. Pues aquí teníamos a Gayola, la banda que a finales del 2024, en noviembre, publicaba este tema La Llorona, y que nos mete tanta caña con él. Tenemos alguno más de él, de esta banda que acabamos de conocer, gracias a Santi de Asalto Mata Radio, y que bueno, daremos más promo el próximo lunes. Nos llegaba hoy la información. Y bueno, tenemos más temas que presentaros de Gayola. Seguimos Radio Crimen Imparables, Emergencia, Es el nuevo tema que nos deja Radio Crimen y también el nuevo trabajo que está a puntito de salir. Pues nada, aquí teníamos Emergencia, presentación del nuevo trabajo de Radio Crimen, 12 nuevos temas que vienen en breve ya para nuestros oídos, y gracias a Chema de la Central de Comunicación por enviarnos este nuevo vídeo y tema de Radio Crimen. Y seguimos con más cosillas. Ahora vamos con la banda Morina, banda que desconocía, que vamos, no tenía ni idea de qué palo iba esta banda, pero me ha sorprendido un montón. Con la Rubia Producciones van a sacar su nuevo trabajo después de 2 EPs en la calle, y en la primavera del 2025 tendremos nuevo trabajo y un manifiesto a la libertad creativa, como ellos definen su música. Desde Golpe de Voz, Morina, y presentando este tema, No Brian, No Heart Dacher. Pues nada, vamos con un poco de música diferente. Oh, después del sonido de Murina, nos vamos al sonido de la banda Dawa, creo que lo haya dicho bien, y nos presenta Buscador de Tesoros. Embrujado, yo quiero creer en el corazón, pero está destrozado. Tengo la canción que me hizo salir de mi casa en el barro. No hay amigos que quieran sangre llena de pereza. Canciones en esta fiesta que me la vuelvan a poner tiesa. Pues Buscador de Tesoros es el tema que acabamos de escuchar de Dawa, creo que se pronuncia así. A veces nos complicáis a nosotros un poco con vuestros nombres y muchas veces me ha pasado que hasta que no hablo con vosotros no sé cómo se dice vuestros nombres de la banda o vuestros nombres particulares, así que perdonadme, pero bueno, son cosas del directo y cosas de golpe de voz. Pues nada, otra sorpresa diferente, Mr. Sánchez nos presenta Droga y Dogma. Lo escuchamos y hablamos un poquito más de esta banda. Revolución. hacerlo solo, como mejor se ve. Con menos droga y dogma, cumpliste 36. No hay nadie libre que no fue liberado. Te cuento, hoy has despertado. Pues aquí teníamos lo nuevo de Stratovarius. La banda viene con un nuevo trabajo llamado Polaris y este tema Winter Skate, y así suena música melódica que nos tiene enseñado Stratovarius. Y vamos con una de las bandas que van a estar el sábado 8 de febrero en la sala Black Bourbon. Os hablo de la banda La Desbandada. No solo el 8 de febrero en la sala Black Bourbon tendrás a La Desbandada, tendrás una cita también con la banda Baja California, dos bandas que pueden hacer de tu noche una gran noche musical en directo, y con dos bandas que si no conoces te van a gustar mucho. Baja California y La Desbandada en el Black Bourbon el sábado 8. Y se nos mete casi la hora encima, a ver si os puedo anunciar alguna cosilla más, pero antes quiero presentar el Paseo de los Tristes, un hito en la historia de la banda valenciana Expresident, como banda, como dicen ellos, gracias a la colaboración de Aitor Velázquez y Manu Romero, vocalista y bajista de la banda granadina Ahora Zulu, que colaboran en este tema. Y se trata de el último adelanto del próximo trabajo o próximo EP llamado Problemas del Primer Mundo de Expresident, que en breve saldrá a la venta, con una fusión entre el rock clásico y la esencia del hardcore. Pues nada, juntando a Ahora Zulu y a Expresident, pues podemos ver que salen temas como este, El Paseo de los Tristes. Es el camino para volver a fracasar. Recétame diseño de autoría artificial. El límite es el cielo, más bien la precariedad. Punto primero, me ofende el rollo curandero. Mi diagnóstico es en verso y no pretende ser certero. Segundo, con la tristeza me confundo. En este mundo nauseabundo, con certeza nada espero. Tercero, callarme tiene un tanto harto. Si me callo una verdad es para gritártela bien fuerte en el cuarto. Sin dios ni yoga ni placebo. Mala suerte que la droga no me haga feliz de nuevo. Lo quinto, tampoco dice nada distinto. Que no es libre el que pasea de la mano del instinto. En esto, de tejer texto y hay un sexto. El ejercicio es molesto, pero

basura que acumula mi casa y la basura que acumulo yo, que no limpio porque estoy de resaca y me prohibiste escribirte. Pues nada, 6 y 7 de febrero en el Gran Café tienes una cita con Ultraligera Doblete, que es gran banda para hacer dos fechas en León seguidas. Eso es que ha gustado a la gente su música y en directo el espectáculo está garantizado. Pues nada, vamos a poner punto y final a este lunes y decir que, bueno, agradecer a Pichón por su colaboración y, bueno, toda la gente que hace que Golpe de Voz esté los lunes de 6 a 8 de la tarde luchando por sobrevivir, por seguir adelante. Todas vuestras aportaciones y colaboraciones se agradecen y esperemos que sean muchos años. Acabamos con An Out, que lanza El Final, y es el primer single de su nuevo trabajo que se va a publicar en el 2025 de la mano de Calaverita Record. Y con ellos ponemos punto y final a este lunes y agradecer que habéis estado al otro lado de la radio aguantando estas dos horas. Y bueno, creo que hoy, al menos hoy, os he mezclado de todo, un poco de música. Y ya sabéis que podéis encontrar de todo aquí en Golpe de Voz. Así que, sin más, lo nuevo de An Out lo tenemos aquí en Golpe de Voz para poner punto y final. Y muchas gracias y nos escuchamos el lunes que viene. Un saludo. El miedo es un arma muy fácil de disparar. Para romper la calma solo hay que empezar a hablar del final. Del final. El ruido se abre paso sobre la barra del bar. Ayer habló otro idiota y subió el precio del pan sin parar. Golpe de voz. Sin parar. Golpe de voz. El final. Esto es el final. Más vale malo conocido que los que vendrán, y aquel que no es amigo se convierte en rival. Y en este mundo en blanco y negro solo hay una verdad, y la dosis de discordia es ya casi un apuntando al paladar, aprieta ya el gatillo.